un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Muy buenas noches, bienvenidos una noche de miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Bienvenidos a Asbury Park. Como es habitual, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en el guión, en la locución, en los bongos, y hoy, pues, invocando a los oyentes del otro lado del charco, Gonzalo Martínez. Gonzalo, ¿estás seguro que nos siguen escuchando en el Yucatán? Por supuesto, aunque no sea ya en la emisora Nahuamayab, fijo que nos escuchan a través de nuestro podcast, ya sabéis, en radiocrash.net o a través también de la web de Radio Crash, que es radiocrash.org, ya sabes, de orgía. Bueno, ha llegado a su fin el verano del año 2015. Estamos ya aquí en Asturias sufriendo pues los primeros encontronazos con el otoño. Pero eso no quita que por delante vayamos a disfrutar de 60 minutos cargados de buena música. Al comienzo del programa disfrutaremos de música de grupos de la pérfida Albión. Y para terminar el programa de hoy, pues vamos a recordar a un músico que ya sonó hace unos años aquí en Asbury Park, pero que recientemente visitó nuestra ciudad de Gijón y con el cual nos hemos llevado una pequeña desilusión. Pero eso será al final del programa, porque como siempre comenzamos, Nacho, con nuestra sección de noticias noticiosas. Durante estos meses de verano no habéis podido disfrutar de la compañía de Arturo en su programa de La Movida, Movida en la Cantina, perdón, que normalmente acontece después de nuestro Asbury Park, pero tranquilos que nosotros os mantenemos informados de las noticias relacionadas con Lucifer. O con Arturo. Ya sabéis, con el protagonista en múltiples ocasiones de su programa, estamos hablando de Eric Clapton. Traemos una noticia relacionada con Eric Clapton, por eso se ha llenado el estudio de olor a azufre. Sí, la verdad, yo estoy empezando a marearme, Gonzalo. Yo creo que aquí al final del programa no voy a estar en pie. Si no me oís más, queridos oyentes, os quise mucho. Pues tranquilo, Nacho, que te voy a mantener despierto abanicándote mientras escuchamos otro tema de este excelente guitarrista y tan mala persona que es Eric Clapton. ¿Qué tenemos por ahí? Pues a ver, tenemos un mareo descomunal, un olor a azufre. Me acabo de cargar un disco de los Jazz Masters, así buscando a Eric Clapton, porque supuestamente tenías que decir tú la canción. Estas son cosas de ese guión que, para hacerlo virtual, es lo que pasa, el QE nos está jugando en una mala pasada. En este caso, es Eric Clapton con Gigi Cale, el hombre el que tomó uno de sus grandes éxitos, Cocaine, que no es de Eric Clapton. tomó el tema y lo que no era el tema. Bueno, hombre, ya puestos. Había que meterse en el papel, era una gran canción. Y luego ya, si quieres, hablamos de las miserias de la vida de Eric Clapton. Pero bueno, en este caso no es Cocaine lo que vamos a escuchar, que no tomar aquí en Radio Crash, sino este Dead End Road, una de esas canciones del maestro Gigi Cale, en este caso con Eric Clapton. I'm running down that dead end road. Sometimes I feel like I'm running down a dirty road. I need someone to tell me which way I ought to go. Say goodbye to the morning, hello evening time. Say goodbye to the morning, down the road I'm flying. If I look way beyond me, I'll be getting way behind. I can't seem to catch up, distance keeps falling away. Can't seem to catch up, distance keeps falling away. Makes no difference where I go, dead in road every day. Pues el tema que escuchábamos ahora, efectivamente, como presentaba Nacho, pues era en colaboración con Gigi Kale, un álbum que sacaban conjuntamente, que llevaba por título The Road to Escondido, ya del año 2006, como pasa el tiempo, ya 9 años de ese trabajo realmente interesante de Eric Clapton junto a Gigi Kale, uno de mis álbumes favoritos de Eric Clapton. La verdad es que se diferencia bastante del sonido del resto de su carrera. A ver, durante el pasado mes de mayo, Eric Clapton daba un concierto en el Royal Albert Hall, un lugar donde ya ha actuado en más de 200 ocasiones, ¿eh? No mucha gente puede decir eso. Se conocen los baños. Sí, sí, ya se los conocía antes. Y las tapas, no te digo, del váter. Los fans de Eric Clapton que aún sigan escuchando el programa... seguro que agradecer a Gonzalo que a partir de ahora hagamos menos menciones a los vicios. Sí, sí, y también menos aspiraciones nasales. Es el otoño, ya sabéis que los alérgicos empezamos a tener otra vez problemas de asma y algunos pues lo encubren de otras maneras. Bueno, pues a ver, había mucha gente que se quedó sin poder ver este concierto de en mayo de... Chicos, en serio, se quedó sin... Nacho, a ver... Pasando de Clapton, de las tapas, como mucha gente que se quedó sin poder ir al baño, sí. No, que hay mucha gente que se quedó sin entrada para este concierto en el Royal Albert Hall y que ahora van a poder, bueno, disfrutar de este concierto. Incluso había gente que teniendo entrada no pudo ir. Sí, efectivamente, conocemos algún que otro caso. pero ahora lo van a poder disfrutar en los cines, ¿eh? Es una cosa que se está poniendo de moda, la verdad, a mí me parece muy interesante, igual que a veces se puede estrenar una ópera y puedes asistir a un virtual estreno, ¿no? También en un cine, pero viendo la señal en directo, desde el teatro donde se está realizando esa ópera, pues ahora puedes disfrutar de este concierto de Eric Clapton. Empezó a proyectarse en los cines hace un par de días, pero hay fechas también para de estreno para este 17, o sea, para mañana, 17 de septiembre. Básicamente, en todas las salas de cine. Sí, podréis ver a Eric Clapton pues celebrando su 70 cumpleaños en el Royal Albert Hall, porque este concierto era para eso, para celebrar su 70 cumpleaños. En este concierto da un repaso completo a los grandes éxitos de su carrera, pasando por todas las etapas, desde el blues de Robert Johnson al blues que hacía con John Mayall, los temas que hacía también en Cream, en Derek and the Dominos, y también, como no, su carrera en solitario. Un concierto que yo recomendaría ver, porque Eric Clapton es un hijo de la Gran Bretaña, pero es un músico de los de quitarse el sombrero. Y para demostrarlo una vez más, vamos a escuchar otro tema de Eric Clapton, otro tema clásico extraído de aquel Made in Japan. Live in Japan. Ya ahora tengo una duda dudosa. Paca su patates. Era un disco que acababa en Japón. Sí. Vamos a escuchar este Tulsa Time. Bueno, el álbum es Just One Night, pero sí es un directo en Japón. We'll be right back. we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Oye, Gonzalo, que una canción se llame Defector, pues suena feo, ¿eh? Así en español. Sí, cobarde. estamos escuchando la banda británica Muse, un grupo que aquí en el programa pues nos cae bastante bien. Su música a veces, para mí, es un pelín sobrecargada, ¿no? Es el caso del tema que acabamos de escuchar, extraído de su nuevo trabajo Drones, que por cierto, Nacho, los traemos al programa de hoy porque ya han anunciado, digamos, lo que va a ser la primera parte de la gira que tienen preparada para este año y el que viene. Y atentos porque recaerá aquí en Madrid, el próximo 5 de mayo de 2016. Las entradas estarán a la venta a partir de mañana, mañana mismo. Y la verdad, unos precios que a mí, bueno, dentro de lo que son ahora los precios de los conciertos, por un grupo que digamos que está en este momento en lo más alto de las listas de ventas, sonando en todas las emisoras del mundo, apareciendo en todos los programas habidos y por haber de la televisión, pues me parecen unos precios bastante recogidillos, No me parece muy caro ver a Muse en el Barclays Arena de Madrid por 40 euros, por 50 euros, por 60 euros. Ah, eso sí, después hay una entrada de estas que es la de Super VIP, la que decía yo antes, que tienes derecho a olerles los pies, lo cerca que estás del escenario. Antes me dijiste otra cosa, Gonzalo. Y que por 175 euros, más gastos de distribución. Por eso pasas al camerino. Bueno, pues que sepáis que este álbum que lleva por título Drones pues está bastante bien, y la verdad es que hay muchas influencias de otras bandas británicas, como es el caso de Queen, que yo creo que en el tema que escuchábamos estaba bien claro. No ocultan sus preferencias musicales y sus influencias los miembros de Muse. Y siempre lo decimos, Nacho, ¿te acuerdas aquel playback que hicieron en la televisión italiana, en el cual, pues como protesta de que ellos nunca hacían playbacks, pues intercambiaron sus puestos y podíamos ver al cantante tocando la batería y al batería cantando, y bueno, haciendo que como que cantaba y demás. El mejor era el que hacía que tocaba la guitarra. Sí, bueno, más o menos lo que se están viendo obligados a hacer, la verdad que es como protesta, los músicos asturianos en Oviedo, en un conocido pub. Ya sabéis, en Oviedo pues es una ciudad que sus políticas culturales no son muy aperturistas, y digamos que últimamente hay problemas con el tema de las actuaciones en directo de los en los bares, denuncias y demás por parte de vecinos. Y en estas fiestas de San Mateo, que es el patrón de Oviedo, pues hay un local donde normalmente se escucha música folk, que es el Beleño, en el que han decidido, pues a modo de protesta, pues que todas sus actuaciones durante las fiestas de San Mateo sean playbacks. Sí, es curioso porque pueden ponerlo al alto la lleva, como se suele decir aquí, pero si toca a alguien, aunque sea para sí mismo, les queda una multa. Sí, efectivamente. Y bueno, pues por el momento han pasado por ahí Felpe Yu y también nuestros amigos de Baja California, que es un grupo de Oviedo que hacen el rock. Nos recordaban algo pues a los primeros álbumes de Bon Jovi, la verdad, que sonaba bastante bien, y fueron ganadores de un concurso de la cadena 40. Y la verdad es que tenemos ganas de volver a traerlos al programa, pero esta vez a tenerlos a ellos aquí en persona hablando y presentando sus temas, a ver si se puede más adelante. Bueno, vamos a dejar ya de hablar de Muse y vamos a escuchar el otro tema que traíamos preparado para esta noche de esta banda que nos cae también. Pues lo dicho, el anterior era Defector, esto es Mercy. Y a la vuelta de Muse tendremos una sorpresa. Una sorpresa porque Gonzalo no me esperaba esto de ti. Fallen on the inside, I try to change. Después de escuchar a los por algunos momentos excesivos Muse, vamos a escuchar a un artista que ya aparecía en nuestro programa hace unas semanas, que normalmente siempre es motivo de risas y chanzas. Estamos hablando de Bryan Adams, con B, no Ryan Adams, Bryan Adams. Anunciábamos hace unas semanas que iba a sacar un nuevo álbum, que por cierto saldrá a la venta a mediados del próximo mes de octubre, producido en casi su total mayoría por Jeff Lynne, el miembro fundador y líder de la Electric Light Orchestra, la ELO, que por cierto también van a publicar álbum en fechas próximas, supongo que será ya para el año 2016, y parece ser que ya se ha presentado el primer single de este nuevo trabajo de Bryan Adams, que lleva por título Get Up, el álbum, y el single es este Brand New Day, que como veis, o como vais a poder ver, o oír mejor dicho, suena la verdad a Jeff Lynne. Por eso suena, no porque sea Brennan, es que decías, Gonzalo, que cómo puede ser que solo tenga 55 años, está acabado este hombre, está acabado. Por cierto, el vídeo de este single lo protagoniza Helena Bonham Carter, la que, o lo que queda de ella, sí, que ahora es la mujercísima del señor Tim Burton, si no me equivoco. No, yo creo que ya no. Ya no, tampoco. Madre, no. Vaya carrera que lleva Tim Burton. A ver, a qué extraña se liga ahora, porque cada cual es más rara, ¿eh? No, no falta que sea extraña, la vuelve extraña él. Vamos a escuchar ya a Brian Adams con Brand New Day, y si sobramos de cotillos, esas cosas en otro momento. that card table. We're gonna need the extra space. Baby, take off that apron. Oh, that apron in the fireplace. Do you know what day it is? Come on, come on. Or had to tell you again. Come on, come on. It's the second Friday come of the month, on, baby. Turn off that TV, baby. Just turn it off. Gonna make our own. Baby, turn off. Open a window. Stick your head out. Bueno, llegamos a la última fase del programa y ahí, Gonzalo, has aguantado 40 minutos sin decir nada. Yo pensaba que ibas a soltar algo antes, pero... No, la verdad es que tranquilo que ahora voy a soltar a gusto. Acabamos de escuchar a Jace Everett, que es el protagonista de nuestra sección que cierra el programa habitualmente, que es no solo de Bruce, Vive el Hombre, y acabamos de escuchar uno de sus grandes temas, este More to Live. Y el pasado viernes, Nacho, recordarás que a primera hora de la mañana te llegaría un mensaje mío con una foto de Jace Everett. Y decía, ese tío está loco, ¿qué? Sí, pues cosas de la vida, uno que anda un poco últimamente desconectado del mundo, pues me entero la misma mañana del concierto que actuaba Jace Everett en nuestra ciudad. Jace Everett es conocido por, bueno, por el gran público gracias a que uno de sus temas es el que abre la serie de la HBO True Blood. Y aquí al programa lo hemos traído ya varias veces. Es un músico que a mí me gusta bastante, me recuerda pues a cierta época de Chris Isaak. Y a pesar de tener su propia personalidad y bueno, y que su música es muy recomendable. Pues empecé a llamar a todo el mundo que conocía, a avisarles de que había que ir a ese concierto y así convencí a unos cuantos y nos fuimos a la sala Acapulco de Gijón en el casino para ver a Jace Everett. ¿Qué pasa? Que después allí descubrimos que no solo era Jace Everett, sino que él actuaba dentro de un festival que se llamaba Wild Way Festival Country Ancharro. Ancharro queda muy... Sí, bueno, y charro. Que iba a tener lugar durante esta semana. El 9 habían actuado en Ávila, el 10 en Gijón, el 11 actuarían en Valladolid, el 12 en Madrid y el 13 en Salamanca. Pero hay mi sorpresa cuando comienza el concierto y éramos unos, tirando por lo alto, 30 en el festival. Y te puedo decir que de los 30, 12 tirando por lo bajo eran miembros de las otras bandas que iban a actuar. De eso era el público que había, Nacho. A mí me empezaba a resquemar ya. Vamos a ver, aquí en Gijón todos conocemos un local donde paran mucha gente al que le gusta este estilo de música, gente que además le gusta el rockabilly y demás, y en aquel momento es que no había nadie de esa gente, que en Gijón ya nos conocemos de vernos en conciertos y demás, y eso ya me hizo pues que digamos que los esfínteres se me aflojasen un poco, ¿eh? Además yo estaba un poquitín acojonado porque además había arrastrado unos cuantos amigos a ver el concierto, entre ellos dos embarazadas. Muy bien, Entonces yo me sentía un poco... Pero es 30, es 32. Un poco responsable, y la verdad es que los grupos que actuaron delante de Jace Everett, de los cuales no voy a decir el nombre, porque y es que no ni pienso investigar quiénes eran, porque la verdad es que no valían para mucho. Vieron un espectáculo, bueno, hicieron seguramente lo mejor que podían, pero es que su mejor actuación pues dejaba bastante que desear. Hubo un momento de la actuación, Nacho, que nos encontramos todos fumando fuera, pero todos, la banda estaba tocando sola abajo. bueno. Vamos a seguir escuchando más a Jace Everett, y después ya os hablo de su actuación y de la anécdota que tengo que contar para el final. ¿Qué te parece, Nacho, si ahora escuchamos este Possession, que abre uno de sus mejores álbumes, el del año 2009, que lleva por título Red Revelation? Pues os parece también que va a sonar Possession. pues seguimos con la crónica del concierto este en el que estaba implicado Jay Severet. Bueno, daos cuenta que si en total el público que había pagado la entrada seríamos unos como mucho 10. Y que teniendo en cuenta que de esos 10 a la mitad habían ido conmigo. Y que fui la única persona, me parece, que debió consumir más de una consumición en el bar. Y fue el único que cuando salió Jay Severet a tocar completamente el hombre, pues desganado. Normalmente, claro, cuando te encuentras todo un patio de butacas vacío, pues no, como que la cosa te echa un poco para atrás, ¿no? Me pareció entenderle nada más salir que dijo algo así como que esas eran las cosas que te devolvían a la realidad. Eso es un bofetón en sí, toda la cara, sí. Y que bueno, después también bueno, intentó hacer alguna gracia y dijo que bueno, que él no hablaba, que lo sentía mucho, que no hablaba castellano. Pidió perdón porque se temía que el próximo presidente de los Estados Unidos iba a ser Donald Trump. Y después bueno, le cedió la palabra al guitarrista. Él toca normalmente el bajo, al guitarrista, y el cual dijo que bueno, que cedía la palabra al guitarrista porque él sabía más castellano que él, y el otro dijo que más o menos lo único que sabía era distinguir entre pollo y polla. Como te lo digo, Nacho, como te lo digo, así, como te lo cuento. Voy a andar por casa todo, ¿eh? Sí, bueno, pues actuó, sería ahora media hora larga. Y a ver, Jay Severet, bueno, su actuación estuvo deslucida por el entorno, ¿no? Iba acompañado simplemente de un guitarrista y de, bueno, del entorno, digo, de las actuaciones anteriores. Iba acompañado de un guitarrista y un batería, y bueno, su actuación correcta, pero bueno, que al hombre se le veía bastante desganado. Es así que después ni se dignó a firmar discos, ¿eh? Os lo digo porque soy la única persona que compró un disco de las 10 que habíamos. Soy el único que compró un disco, que es este que tengo aquí en mis manos. ¿Y qué viene sin firmar? No, lo traigo firmado, pero porque rogué a George, que era el tipo que vendía, estaba en el puesto vendiendo los CDs, que por favor que se lo llevasen al camerino y que lo firmase. Pero aquí tengo el disco firmado. Todavía no distingo lo que pone. O sea, que puede poner iros a la mierda, gijoneses, o cualquier cosa extraña. Después lo intentaremos descifrar, Nacho, si quieres. Pero la verdad es que, bueno, que fue una pequeña desilusión para mí, porque yo esperaba mucho de Jay Severet en directo, y yo estoy seguro de que si lo hubiese visto en una actuación él solo, sin haber sido previamente pues teloneado, digamos, por unas bandas que para mí no tenían el suficiente caché o nivel como para compartir escenario con él, pues seguramente hubiese ido más gente al concierto y nos lo hubiésemos pasado mucho mejor, porque él también estaría más en su salsa, ¿no? Pero así todo, digamos que su actuación no me pareció completamente profesional, ¿eh? Eso de no salir a firmar el único disco que te compran en la noche, pues me pareció un poco feo. Pero como os sigo diciendo, que a mí como músico me gusta mucho. Y para que veáis que no hablo sin razones, vamos a escuchar este otro tema que tenemos preparado para esta noche, Nacho. Este de Good Life. Last Tuesday, didn't even take a sip. It's Wednesday night, she's bumming butts and sinking like a ship. She came to at the Tiger Mom, orange in her hand. 100 miles from anywhere, her pocket's full of sand. Living the good life in the summertime. Good life. safest circumstance of fear. He woke up with a nosebleed and a pounding in his ear. A naked woman twice as age lay scattered across the bed. Living the good life in the summertime. Flying so high. Living the good life. $80,000 for a new Mercedes Benz. Used to ride the market like a vulture on the wind. It's funny how eight cylinders don't hardly make no sound. The last he ever heard was that garage door coming down. Living a good life in the summertime. Flying so Nacho, pues otra vez que se nos ha echado el tiempo encima. Claro, me enrollo, me pongo aquí a hablar, no me interrumpes y pasa lo que pasa. Por cierto, hemos estado ahí los dos en la cabina intentando descifrar la dedicatoria de Jace Everett en la puerta del disco y no tenemos ni puñetera idea de lo que pone. Hombre, tu nombre y su apellido seguro. Sí, sí. En medio te puedes estar llamando huevón o... Oh, jodido cabrón, sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. En los controles, en el micrófono, como siempre, hemos tenido el placer de contar con la presencia del señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en el guión, en los bongos, estoy trayendo el único disco que se vendió en el concierto de Jace Everett, Gonzalo Martínez. Y ahora sí, nos despedimos pues con el tema que le ha dado fama mundial, aunque viendo a la gente que estaba el otro día en el concierto, pues parece que muy mundial no debe ser esa fama. De todas maneras, repito, esto es una ciudad de provincias, Gonzalo. Sí. ¿No? Y bueno, yo de todo esto he sacado pues una, digamos, he aprendido algo, ¿no? Que antes de ir a un concierto hay que investigar, y enterarse bien de quién viene, cómo viene. Y si le acompaña algún artista que no sea de la misma, digamos, calidad e intensidad musical que ellos. Pues nos despedimos con este Bad Things. Ya sabéis que protagoniza la cartelera de esa serie que se llama True Blood. Pues esto ha sido todo. La semana que viene más. Adiós. Came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. The kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Okay.